XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olaje, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El pequeño Solín se disponían a iniciar una larga travesía por el Pacífico hacia tierras del Japón. Situados en San Francisco, habían decidido dedicar aquel último día antes de su travesía en visitar el legendario y atrayente barrio chino. Pero varios sucesos inesperados habían ocurrido las últimas horas. Calimán y Solín habían descubierto que un policía había sido brutalmente asesinado en un oscuro callejón la noche anterior. La víctima mostraba una espantosa herida en la garganta, como si las garras de una fiera se hubieran ensañado contra él. Coincidía con que la noche anterior había escapado del zoológico de San Francisco un enorme tigre de Bengala, sin que hasta el momento la policía hubiera podido capturarlo. Calimán había encontrado en la mano del cadáver un pequeño botón metálico que tenía grabado un dragón. Aquella, sin duda, era una pista, pero Calimán prefería dejar el caso en manos de la policía, pensando que al día siguiente habría de zarpar rumbo al sol naciente. Cansados de recorrer el legendario barrio chino, Calimán y Solín habían entrado al Teatro Chino de Máscaras, dispuestos a presenciar un espectáculo pocas veces admirado. En la antesala del teatro, Calimán mostraba al muchacho los retratos de los principales artistas, descubriendo a una hermosa mujer llamada Tagasi Chani, que figuraba como primera bailarina y actriz. Tagasi Chani significa rayo de sol, y sus facciones me recuerdan a una niña que conocí hace años. ¿De veras? Sí, fue en uno de mis frecuentes viajes a Pekín cuando conocí a un viejo anticuario. Fuimos grandes amigos y su nombre era Zhong Wei. Él tenía una pequeña hija cuyos rasgos fisonómicos son parecidos a esta hermosa Tagasi Chani. Has pronunciado mi nombre. Yo soy la humilde Tagasi Chani. Reaccionó intenso al escuchar a sus espaldas una dulce voz femenina que semejaba el trino de un ave. Giró sobre sí mismo y vio una hermosa mujer de finas y delicadas facciones orientales. Ojos rasgados y hermosos, tan negros como la noche, tez pálida y tersa como la seda, boca breve y roja que prometía caricias, cuerpo juncal y exquisito, envuelto en las finas sedas bordadas de oro y pedrería. Era como una misteriosa y bella aparición oriental ante los ojos de Calimán. Era la misma mujer que admiraban en el retrato. Era la primera actriz y bailarina del teatro chino de máscaras. Era la hermosa Tagaki Chani. Yo soy la humilde Tagaki Chani. Y su belleza es mayor aún que la que admiraba en la fotografía. La curiosidad de Tagaki Chani se ha despertado al escuchar el interés con que pronunciaba mi nombre. Y la curiosidad aumentó más aún al escuchar que usted pronunciaba el nombre de mi venerable padre. ¿El viejo Zhong Guai? Zhong Guai es mi venerable padre. Sí, ahora no hay duda. Eres la misma chiquilla que conocí hace años en Pekín. ¿No me recuerdas? Oh, señor, perdónetelo. Tagaki Chani es torpe y sus recuerdos son confusos. No sé quién es usted ni por qué conoce el nombre de mi padre y el mío. Tal vez al escuchar mi nombre tus recuerdos se aviven. Yo soy Calimán. ¿Calimán? Recuerdo ese nombre. Mi honorable padre lo pronunciaba con frecuencia y cariño, con respeto y veneración. Mi padre me decía, Calimán, un hombre que sabe defender al débil y proteger al desvalido. Calimán, un hombre venido de Occidente que lleva en su alma la nobleza y el amor. Calimán, el hombre que es amigo. Ay, cerebro. Si tu padre y tu hijo no recuerden. Calimán, Calimán. Por un instante, los negros y rasgados ojos de la hermosa Tagaki Chani se fijaron en los azules ojos de Calimán. Un diálogo mudo y sensitivo brotaba entre los dos, como si fueran dos viejos y queridos amigos que se encontraban después de años, como el agua que mitiga la sed, como la caricia que extasía al enamorado. Así era la sensación que experimentaban la hermosa Tagaki Chani al ver a Calimán. Calimán, Calimán, los dioses misericordiosos lo han enviado para socorrer a mi venerable padre y para traer la paz y tranquilidad al corazón de humilde Tagaki Chani. Pero, ¿qué sucede, Tagaki Chani? Advierte en ti inquietud. Habla, ¿qué sucede? Calimán, Calimán, yo... Tagaki Chani, basta. Ni una palabra más a extranjero. Una voz seca y cortante contuvo a Tagaki Chani. Temerosa, vio que un hombre se acercaba a ella. Era un joven de aspecto atlético y expresión maligna, de rasgos orientales y movimientos nerviosos, vestido de sedas y oro. Era Lon Mao, uno de los bailarines del teatro chino. Su mirada parecía petrificar y enmudecer de miedo a la hermosa Tagaki Chani. Ni una palabra más, Tagaki Chani. Oh, tú. Oh, sí, perdona. Tiene razón. He sido una necia. Perdóname, honorable Lon Mao. Ni una palabra más, Tagaki Chani. Deberías de recordar que es inoportuno hablar con un extranjero. ¿Conoces a este caballero? No, oh no, jamás lo he visto en mi vida, jamás. Entonces, ¿cómo te has atrevido a hablarle? Fue un error. Perdone, perdone, honorable señor. Tagaki Chani, escuche, yo lo siento, caballero, pero nos tienen prohibido hablar con extranjeros. Concrétese a presenciar la función y después marcharse. Perdone a Tagaki Chani. Es inoportuna y necia. pena. Vamos, Takashi Chari. Vamos. El irascible y atlético chino de nombre Long Mao parecía ejercer dominio sobre la bella Takashi Chani. Sin mediar más explicación, la había obligado a alejarse de Calimán. El hombre increíble había advertido el temor de Takashi Chani y la furia de Long Mao. Señor, ¿te fijaste? La bella Takashi Chani primero se mostró alegre de verte. Después estaba angustiada. Quería decirte algo. Sí. Sí, muchacho. Algo habló referente a un peligro que corre su padre, el viejo Shuan Niuai, y ella misma. Iba a decírmelo cuando ese hombre llamado Lon Mao le interrumpió. ¿Y te fijaste? Ella al verlo tembló de pies a cabeza. No hay duda que la tiene dominada. Deberías haber insistido para que Takashi Chan no hablara. No, Sally, no era oportuno. Pero... las costumbres orientales son diferentes a las del resto del mundo. Jamás se puede imponer la voluntad de ellos mismos, ¿comprendes? Pero, ¿entonces no sabrás el peligro que corre su padre y ella misma? Ese bailarín chino la domina, la tiene atemorizada. Serenidad, serenidad y paciencia, Salim. Esperemos el momento oportuno para hablar con Takashi Chani. Presionar ahora sería inoportuno y quizá de consecuencias. ¿Pero hablarás con ella? Sin duda que sí. Mucho tenemos que hablar, Takashi Chan y yo esta noche. Recuerda que mañana nos embarcamos. Lo sé, Salim, lo sé. Esperemos que nada interrumpa nuestros planes. ¿Escuchas? Solo un gong. Sí, el señal de un gong anuncia... que va a dar principio el teatro de máscaras. Bien, ocupemos nuestro lugar, Salim, y veamos en escena a la hermosa Takashi Chani. Tal vez descubramos algo. Y en el escenario, junto a bastidores, entre las grotescas máscaras y banderines chinos que servían para el espectáculo, Long Mao y Takashi Chani hablaban. ¿Conoces a ese extranjero? No, no, jamás lo he visto. ¿Por qué hablar entonces con él? Responde. Oh, es que pronunció mi nombre. Admiraba mi rostro en el retrato y me atreví a hablarle. ¿Te estás mintiendo, Takashi? No, no. Se llama Calimán. No es cierto. No lo sé. Tú misma pronunciaste su nombre. Y dijiste que tu padre, el viejo Shuang Wai, y Calimán eran viejos amigos. No sé, no sé. ¿Y tú ir a decirle algo? De nuestro secreto. No, lo juro. No mientas, Takashi. No sé quién sea Calimán, no sé. Estás mintiendo. No. Long Mao presionó con fuerza en el brazo de la bella Takashi Chani y ahogó un grito de dolor al sentir un dolor intenso que le impedía moverse. Suéltame, suéltame, Long Mao. Me estás haciendo daño. Por piedad. Recuerda que la vida de tu padre depende del silencio. No te atrevas a hablar una sola palabra más. No te atrevas a pedir ayuda del extranjero. Porque la bella Takashi Chani dejaría de existir. Y junto contigo ir tu padre a la muerte. No, no. Entonces recuérdalo. No una palabra más. Escuchas, la función va a empezar. ¡Suéltame! Sí, claro. No quiero lastimar a la bella Takashi Chani. Mas recuerda, te estaré vigilando. una palabra más al extranjero, a ese hombre llamado Calimán, y el viejo Chonquay morirá, y junto con él, tú, mi querida Takashi-chan. No. Y ahora, a escena, mi bella Takashi-chan. El teatro chino de máscaras se iniciaba. Con ostentación de lujo y colorido, el escenario se iluminaba con peculiar espectáculo. En escena, los bailarines, ataviados con extraños ropajes, coronados con penachos multicolores y sosteniendo banderas con signos, ejecutaban con máxima precisión cada movimiento a los acordes de los instrumentos legendarios, al compás de la música monorítmica y plañidera. Calimán extasiaba sus azules ojos en el multicolor espectáculo, mientras el pequeño Solín admiraba sin comprender gran parte. ¿No es hermoso el cuadro plástico? Sí, sí, señor. Pero para ser sinceros no comprendo su significado. ¿Por qué visten esas ropas tan extrañas? Y todos ocultan sus rostros con máscaras grotescas, como dragones. Dije yo... Escucha, Salim. El teatro de máscaras chino, más que un espectáculo, es un acto de gran liturgia. Representa en cada escena, en cada movimiento, leyendas del antiguo chino. Historias de sus antepasados. Sus cantos son oraciones y plegarias. Las máscaras ocultan sus rostros porque están caracterizando a los dioses, a los animales y a los demonios. Mira, ahora ese bailarín que trae máscara de un león ataca a ese otro que trae máscara de dragón. Sí, el león simboliza la valentía de los dioses y lucha contra el demonio simbolizado en el dragón. Así es, mi pequeño Solín. Representan la eterna historia, la lucha del bien contra el mal, contra los demonios del crimen y la traición. Calimán y el pequeño Solín admiraban el teatro de máscaras chino. Su colorido fascinante, su música extraña y monorítmica, su significado eterno y simbólico. Calimán no advirtió que junto a él una figura se deslizaba sigilosamente, procurando no ser descubierta por los espectadores. Pausadamente llegó hasta Calimán y dejó junto a sus pies un papelillo doblado. Luego, la sombra escapó presurosa. Calimán reaccionó y... ¡Oh, se fue! ¿Quién, señor? Alguien, un hombre que estaba aquí junto a mí, aprovechó mientras hacía el escenario para dejar este papelillo junto a mis pies. Todo esto creía la sombra y ya era tarde. ¿Y qué trae ese papelillo? Un mensaje. Escucha. Calimán desdobló el pequeño papelillo y pudo leer el mensaje. Dice Calimán, venga a verme al camerino aprovechando el próximo intermedio. Caso de vida o muerte. Takashi-chan. ¿Un mensaje de él? Sí, y quiero verme. Creo que ahora sabremos qué ocurre. Dentro de unos minutos vendrá el intermedio y entonces hablaremos con Takashi-chan. Thank you. Tagasi. Sí. ¿Puede entrar en su camarino, Tagasi-chan? Sí, sí, pronto. ¿Estás bien? Sí, señor. Celebro que se haya decidido hablar conmigo. ¿Qué sucede? Tenemos poco tiempo. Debe usted saber si la vida de mi padre está en peligro. ¿Pero por qué? ¿Qué le sucede al viejo Sanguay? No puedo decírselo ahora, pero solo usted puede ayudarlo. Mi padre siempre ha confiado en usted. Conoce su valor y su decisión. Solo usted puede salvarlo. ¿Dónde se encuentra el viejo Sanguay? Tiene un bazar en la calle principal. Le será fácil encontrarlo. El bazar se llama el Globo Rojo. ¿El Globo Rojo? Sí, pero vaya esta misma noche. Mañana sería tarde, tal vez. Oh, no, no, espere. Será mejor que yo la acompañe. Nos reuniremos al terminar la función en el callejón del fondo. Espéreme ahí. De acuerdo, Tagasi-chan. Y creo que debo estar vigilándola. Mi vida no importa. Es la de mi honorable padre quien puede salvar. Ahora regrese a su asiento y nos reuniremos después. De acuerdo. Hasta entonces, pues. ¿Vamos a ir? Sí, señor. Dios es misericordioso. Ayúdame. Yo... Pero no. Estabas ahí. Escuchad todo. Te advertí que no hablaras más con extranjeros. Lord Mao, no, no, ¿qué vas a hacer? ¡Calla! ¡No! Ahora la función tiene que continuar. Vamos a escenario, Tagasi-chan. ¡Vamos! ¡Vamos! Continuaba. Calimán y Solín, presenciaban uno de los últimos niveles. Sí, y ahora lo vemos. Los rotos son de los últimos colores. ¿Qué se muestra en este el mismo hombre que amenazó a Tagasi-chan? Es Lon Mao. Eso es él, Lon Mao. Hay que vigilarlo. ¿Qué hace? Está lanzando puñales contra Tagasi-chan. ¡La va a matar! Lon Mao, armado de varios puñales, lo lanzaba contra Tagasi-chan. Ella permaneció inmóvil mientras los puñales se clavaban muy cerca de su cuerpo. ¡Mira, Calimán! Lon Mao está lanzando puñales contra Tagasi-chan. Sí, sí, me doy cuenta. ¡La va a matar! ¡Tienes que impedirlo! No te muevas. Esto es parte de la representación. Don Mao personifica a un valiente príncipe que trata de matar al espíritu de la maldad personificado en Tagasi-chan. Le lanza los puñales, pero estos se clavan lejos de su cuerpo. Pero mira, los puñales cada vez se clavan más cerca. Estoy seguro que va a matar. No, no lo creo. De ser así, se cometería un asesinato con cientos de testigos oculares. Mira, ese puñal casi se clava en su pecho. Es cierto, sí. Parece que esto se torna cada vez más peligroso. Pero no puede impedirlo. ¡Me ha dado! ¡Me clavó un puñal en el pecho! ¿Ha muerto la bella Tagasi-chan? ¿Se ha consumado un asesinato frente a cientos de espectadores? ¿Qué hará Calimán? ¿Qué peligro se cierne sobre el viejo Chong Wai?